Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 18 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. Hoy hablaremos del cine de un director con una capacidad única para reinventar géneros como el spaghetti western, el cine bélico o el de artes marciales, a través de sugerentes cócteles donde abundan la violencia explícita, los largos diálogos o monólogos, las narraciones no lineales o los continuos homenajes a películas escondidas, y que además cuenta con un talento innato para mezclar todos estos elementos bajo las recopilaciones musicales más inesperadas. Hoy en Sonora Podcast repasaremos el universo musical del autor responsable de títulos como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill o Malditos Bastardos. Hoy escuchamos en Sonora Podcast la música que suena en el cine de Quentin Tarantino. Un amante de la música, ¿eh? Le gusta la música. Como a todos. Y está claro que a Tarantino le gusta la música, a todos nos gusta, por supuesto, y a nuestro invitado de hoy también. De hecho, reúne las dos condiciones, amante de la música y seguidor del cine de Quentin Tarantino. Saludamos hoy en Sonora Podcast a el señor Tony Cebrián. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Bien. Yo es que siempre que, siempre que me acuerdo de ti, me acuerdo de Sofía Loren. En ese tono, ¿no? Te acuerdas de mí. Llamándote Roberto, yo saltando de alegría en mi casa. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido a Sonora. Muy bien. Encantado de que me recibas en tu casa y hablar de un... Para mí, uno de mis directores fetiche, de Quentin Tarantino, y de su relación con la música, porque no solo cinematográficamente, estrictamente en lo visual, me enamora este director, sino su parte de melómano, y que desemboca en darle a un cuerpo a esas películas muy especial. Es además un director que es muy conocido, digamos que hoy en día es uno de los directores más conocidos por su nombre y por las obras que ha realizado, pero también es bastante conocido por la música, por esa selección que suele hacer para cada una de sus películas, de sus títulos, y que suelen vender bastantes copias cuando sacan al mercado. Por lo menos Pulp Fiction lo hizo, Reservoir Dogs también. Aparte es que su estilo musical va mucho con lo que me gusta a mí. O sea, él también se maneja por muchos ámbitos musicales. Sí. No solo se queda con la música soul, funk, sino que en sus películas ha metido música japonesa, música, ¿por qué no?, latina. Y bueno, pues le gusta todo relacionado con la música y sabe exactamente cuándo quiere decir algo con una canción y apoyar una imagen. Y eso es lo que me gusta mucho de Quentin Tarantino. Y de hecho, todas sus bandas sonoras me parecen joyas. Y muchas veces con canciones, como decíamos, inesperadas, en secuencias en las que tú nunca habrías imaginado que un tema flamenco apareciese en una pelea de corte oriental, ¿no? No ibas a pensar nunca que en una película de western como en Django podía sonar algo de hip hop o algo por ejemplo. O sea, que siempre hace unas mezclas que, bueno, hay mucha gente que es más purista, quizá ese perfil de que Quentin Tarantino no le encaje demasiado, pero a mí me parece genial y, bueno, me encanta. Y como tal, yo creo que hay mucha gente que le gusta también la música que recupera, porque muchas veces canciones que están olvidadas o cover de canciones que están ya en el olvido de la gente, la recupera Quentin Tarantino y a partir de eso en un bombazo. Y hoy creo que vamos a poner alguna de ese tipo. Claro que sí. El señor Tony Cebrián, que es el segundo invitado que tenemos el placer, con el que tenemos el placer de contar en Sonora, y el segundo que viene directamente de Concepto Sentido, de otro podcast. Hombre, claro, ya vamos llegando por aquí. Podcast amigo. Los de Concepto Sentido. Poco a poco vais cayendo por estuvo aquí. Estuvo Juan por aquí y me dio ganeta y dije, oye, Roberto, llévame para Sonora, vamos, que es un programa que me gusta, un podcast que no me pierdo, un capítulo, y me gustaría pues también estar por ahí. Y claro que vengo con mucho gusto y espero que a todos los oyentes de Sonora Podcast les guste esta selección que hemos hecho con mucho cariño. Por supuesto, selección que ha diseñado el propio Tony Cebrián y que además va a tener orden cronológico. Vamos a ir repasando la carrera de Tarantino conforme avancen los temas de este podcast. Hay que decir que la verdad es que es una selección muy personal. También te digo una cosa, se me han quedado muchas canciones. Podríamos haber hecho un podcast de 3 o 4 horas perfectamente y todo a mi entero gusto, pero claro, hemos restringido un poquito la cosa y sí que vamos a pasar por todas las películas de Tarantino, pero no tan profundamente como nos gustaría, pero bueno. Así dejamos abierta la posibilidad de que en un futuro, de un segundo capítulo, de un futuro, volvamos a ver otras canciones menos aún conocidas, porque estas, muchas de ellas, nuestros oyentes la habrán escuchado, pero aún dejamos abierta esa puerta para un futuro Tarantino 2. ¿Por qué no? Y vamos a comenzar, como no, por el principio, por la cinta debut, de un debut sonado, el que tuvo Quentin Tarantino con la película Reservoir Dogs. Efectivamente, porque fue Lawrence Bender quien hizo llevar el guión de al actor Harvey Keitel, que fue lo fundamental para que se hiciese la película, que le entusiasmó, le gustó, se lo propuso a varios actores y de hecho la película sale con un elenco de actores brutal. Sí, para ser una película de un director desconocido por entonces como era él, gente como Tim Roth, gente como Steve Buscemi o el propio Harvey Keitel, pues oye, eran nombres sonados. Fue rodada en menos de un mes y la verdad es que a partir de esta película Quentin Tarantino proyectó su nombre a todo el mundo, ¿no? Porque esta película fue, bueno, yo me acuerdo de ver esta película y quedarme diciendo, bueno, es brutal, ¿no? Este tío, ¿quién es? Tal, y querer investigar, ver que tenía una película anterior, pero no muy conocida. Y a partir de ahí siempre buscar los indicios de... Entonces no había tanto internet y no se podía investigar tanto. Era el año 92. Pero fue un inicio... O sea, fue poner las cartas encima de la mesa de lo que es una síntesis de Quentin Tarantino, ¿eh? En tanto lo visual, tanto lo que estabas comentando tú de la violencia explícita, de los diálogos recurrentes, el humor que desarrolla en su película. Que lo tenías desde bien comenzada la película con el diálogo de Madonna. Ya empezaba a hacer unos diálogos en las primeras escenas de si estaba a favor de dar propinas, si no, bueno, diálogos geniales que hay gente que les sorprende porque normalmente los diálogos en películas van más a lo concreto, más a lo directo y este... Pues, divagaba mucho, sí. Ponía unos conversadores que podríamos tener tú y yo en cualquier cafetería, si puede ser de 5 minutos o de un cuarto de hora, le daba lo mismo. Y la verdad es que todo eso marcó un inicio, una síntesis de lo que luego desarrolló más adelante en las siguientes películas Quentin Tarantino. Y sí, este Reservoir Dogs, la verdad es que fue muy especial. Bueno, pues vamos a empezar precisamente con la primera canción de su cine. Decíamos que Reservoir Dogs comenzaba con un diálogo sobre música, un diálogo sobre Like a Virgin de Madonna, precisamente, de Madonna, que ya denota ese gusto por la música que tiene Quentin Tarantino. Y posteriormente, con los créditos iniciales, comenzaba la filmografía de Tarantino con esta canción que vamos a escuchar. Pues sí, vamos a empezar con la canción, por el tema más famoso de Reservoir Dogs, que todo el mundo lo asocia a esta película. Es un tema de George Baker Selection, que es una banda de pop rock originaria de Holanda. En Holanda ha estado muchas veces Quentin Tarantino, sí, y ahora lo nombraremos más de una vez, y que fue liderada por un cantante, compositor y guitarrista que se llama Jones Bowens. Bueno, posteriormente el grupo siguió sacando discos, pero sacó una canción muy famosa que en España, no sé si te sonaba, se llama la canción Paloma Blanca. Sí, hombre, una paloma blanca, ¿no? Pues esa canción es de este grupo. Vaya. Que yo cuando lo vi dije, bueno, no puede ser, porque este tiene un ritmo totalmente distinto y la verdad es que es una canción que desde que salió en Reservoir Dogs, siempre que la escuchas, conserva una fuerza y un, no sé, un aroma especial. Pues vamos a escuchar, vamos a empezar este Sonora Podcast dedicado a la figura de Quentin Tarantino con este tema. Con este tema de la George Baker Selection que se llama Little Green Bag. Vamos allá.